25 minutos de las 8 de la mañana, más puntual es fácil, porque habíamos acordado con ella 8 y 25, le dijimos. Porque además la extrañamos, no solamente porque la extrañamos, sino porque hubo novedades uh-huh. y que aquellos que nos escuchan ya desde hace todo este mes y gran parte del final del mes pasado, que fue cuando empezaron las audiencias, es la posibilidad que tenemos de dimensionar qué pasa con el juicio de Antonio Uriarte con Camila Bautier, a quien la tenemos nuevamente en línea con nosotros. Estamos acá con Sofi. Cami, ¿cómo va? Buen día. Buenas, ¿cómo va? Yo también los extrañaba. Vos sabés que sí, y encima, viste, cuando yo vi lo que había pasado el lunes, ayer fue una mañana movidita porque la anulación de la ley 26.160 nos llevó sí o sí a hablar con las comunidades, cómo ven esto de posibilidades de desalojo y demás, y nos llevó la mañana con eso, la verdad que nos fuimos con eso, y por eso ayer te decía, uy, necesito hablar con Cami porque hubo novedades, muchas novedades, algunas sorpresivas. A mí me sorprendió, por ejemplo, la presencia de Jara, ya que nos metemos directamente en el juicio, declarando... Sí. También me sorprendió la acusación que de repente y de la nada apareció contra la querida Gabriela Procopiu. Bueno, pero quiero que hables vos porque vos sos la que estás ahí siguiendo día a día. Y contanos y contales a quienes nos están escuchando y viendo novedades del juicio de Antonio Uriarte. Sí, sí. Mira, hasta tal cual decías, muchísimas novedades en estas últimas audiencias. El viernes, de hecho, me voy un poquito para atrás. Sí. El viernes terminamos esa segunda semana del juicio con una sensación de que no iba a andar todo bien, ¿viste? De que decir, uy, ¿qué onda con todo esto? ¿Por qué? Porque faltaban que declaren, hay tres personas que podían declarar sobre la hipótesis que sostiene la fiscalía, ¿no? Tres personas que podían hilar de alguna manera esa hipótesis contra los cuatro imputados. Porque hasta ahora lo que teníamos venían siendo algunos indicios, algunas pruebas, pero que no terminaban de hilvanarse entre sí. Habían tres personas que podían dar cuenta de esto. Daniel Jara, ministro actual, ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Río Negro, que había presentado, bueno, que quería declarar por escrito, y eso le daba 10 días más, por lo cual el juicio se iba a dilatar, o sea, un juicio que ya... se viene dilatando, se viene esperando hace 18 años, se iba a dilatar aún más, y eso empezaba a generar preocupación. El otro que podía declarar era Claudio Retamal, quien era Jara en su momento. En 2007, Jara es el jefe policial de la comisión investigadora, es el que arma la investigación y el que arma la hipótesis contra estos cuatro acusados. ¿Quién era su segundo en esa comisión investigadora? Claudio Retamal. Que también fue algo muy sorpresivo y que yo todavía no me termino de explicar bien por qué, no quería declarar. De hecho, lo fueron a buscar, parece que el jueves, lo fueron a buscar a su casa por la fuerza pública, por orden de la jueza, no estaba. El día viernes lo vuelven a ir a buscar, el día lunes, yo estoy como un poco mareada con los días, lo vuelven a ir a buscar, lo encuentran, pero se niega a declarar, así que finalmente ese día lunes por la tarde lo detienen y lo llevan a declarar por la fuerza ayer a las 3 de la tarde. ¿Por qué es sorpresivo también de esto? Porque la verdad es que ayer no aportó prácticamente nada que no se haya escuchado ya en el juicio, solamente hicieron ahí como un acuerdo entre todas las partes para solamente preguntarle por el recorrido que hizo Toño ese último día, ese 23 de octubre, y como de alguna manera reforzar esa parte que quizás en el testimonio de Jara no había sido tan tocado. Ahora, ¿por qué Retamal no quería venir a declarar y se resistía de esta manera? Es algo que todavía yo no me puedo explicar. Pero me vuelvo al viernes, yo voy y vuelvo. No, está muy bien, porque son las cosas que pasaron. Entonces teníamos. De repente el juicio tomó un ritmo y una dimensión, porque veníamos y habíamos cerrado el viernes con esa sensación de, bueno, ya tienen toda una cuestión de bronca y potencia que te da 18 años después, y de repente ves que el juicio va rumbo a quizás probablemente a la nada, y de repente toma un acelere que la verdad que, dale, está bueno que lo vayas contando. Bien, bueno, y la tercera persona es Santiago Márquez Gauna, quien era secretario de la primera jueza que tuvo la causa, que fue desistido por la querella. Bien, entonces el viernes estábamos ante la situación que solamente dependíamos de que Jara declarara y esperar a que el lunes se iluminara algo y pasara algo inesperado. ¿Qué fue lo que ocurrió durante el fin de semana? El día domingo... Sí. se celebró el Día de la Policía justo en la ciudad de Cipolletti, justo en la calle Fernández Oro. ¿Quiénes estaban en ese acto? El gobernador Alberto Grettignac, encabezando el acto, y estaba también el ministro Daniel Jara. Y acá fue algo que sucedió, que de alguna manera torció el rumbo de esos acontecimientos que veníamos viendo, que fue que Roberto Uriarte, el papá de Otoño, fue al encuentro del ministro. Primero fue al desfile, pero no lo encontró porque, bueno, ya llegó tarde y habían desconcentrado. Sin embargo, lo pudo encontrar. Le avisaron que estaban en un almuerzo de camaradería, sí. Ahí en el gimnasio número 1 de Cipolletti, así que allí fue Roberto a pedir unos minutos con Jara para poder pedirle de que vaya a quedar presencialmente, que era muy importante para esta causa que vaya y que declare. Perdón, Cami, pero ¿sí? le quiero contar a la audiencia, por ahí no sabe, porque nosotros estamos empapados, pero Jara podía abstenerse de declarar porque tiene rango de ministro y los ministros pueden esquivar la declaración porque está dentro de su posibilidad, digamos. Por eso también podía hacerlo de manera escrita y por eso también, en ese momento, nos habíamos preguntado en un momento por qué la jueza le daba ese beneficio a Jara y tiene que ver con eso, que tiene rango de ministro y entonces se le permitía la declaración. Hasta ahí lo que se sabíamos, pensábamos que iba a ser mediante escrito, lo cual no iba a permitir y no iba a dejar lugar a la pregunta, porque cuando uno presenta un escrito no daba la posibilidad de ser interpelado. Y este elemento que estás sí. contando es vital, porque es el propio papá de Otoño, Roberto, el que se acerca este domingo a hablar con Jara, a pedirle por favor que vaya presencialmente. Sí. Y ahí por suerte accedió, eso también fue positivo, que haya accedido a recibirlo, que haya accedido a ir a declarar. Porque, bueno, su declaración fue importante, porque ¿qué fue lo que dijo? Que, bueno, que todos los indicios de su investigación, que todos los elementos que habían podido recolectar, apuntaban contra los 4 imputados. Y esto no es menor, si bien ya era algo que se venía viendo, que lo diga el ministro de Seguridad, tiene un peso que es importante para la causa, que yo imagino que los jueces lo van a tener en cuenta. Pues una persona que llega a ese rango... Bueno, esa es la conclusión. Después de 3 años de investigación, yo creo que van a tenerlo en cuenta. Después, otra de las cosas que mencionó Jara tenía que ver con el nylon. Este nylon que encontraron en inmediaciones donde fue hallado el cuerpo de Otoño, en una especie de desagüe. Y lo curioso que contó Jara, que eso también fue como un indicio fuerte, fue que, bueno, con los perros tomaron el olor del nylon, pero no tenían... la identidad de sus olores. Y con esos olores, de ese nylon sin identidad, fueron con los perros a rastrear. Y los perros indicaron la casa de los hermanos Cabo y Jaffel, ¿no? 2 de los imputados. Bueno, esa fue otra de los elementos que aportó Jara, y después también fue consultado por este comité de crisis que se llamó, o comisión paralela de investigación. Él lo que dijo acerca de esto fue que desde que él ingresó a la causa no hubo ninguna comisión paralela, pero bueno, queda también ahí bueno, todas las dudas, ¿no?, que se desprenden de este juicio. Hay muchas cosas, como esto de la carpeta que desapareció del expediente, estas comisiones paralelas que no se terminan tampoco de explicar. Bueno, lo cierto es que finalmente, Jara declaró, fue importante para la causa. Ayer Retamal también declaró, aunque no aportó mucho más. Quedan 2 audiencias, se agregó una fecha más para que terminaran de declarar los testigos de las defensas. Así que quedaría el 23 de diciembre para esos testigos que restan, y el día 26 de diciembre serán los alegatos. Ajá. Y luego será esperar la sentencia, que bueno... veremos ahí qué deciden las 2 juezas y el juez que integran el tribunal. Claro, porque ahí estábamos justamente hablando con Sofi de que después de la última audiencia, generalmente el tiempo que se da es una semana y ya estaría en feria la justicia. Sí, seguramente hasta febrero, hasta después de la feria, no sepamos la sentencia. Claro. La sentencia se puede comunicar por escrito. Ah, mira, bueno, ojo. Pero bueno. Así que sí. Habrá que ver. Entonces, sí. Las nuevas audiencias están citadas para el 23 y 26 de diciembre. Sí, así es. 23 para el resto de los testigos que queden, y el 26 serán los alegatos. Mirá vos. Uf, como para tenerlo en cuenta. Sí. Sí, sí, bastante Dios. Fuerte. ¿Y cómo la vendo? Porque ha variado, ha ido modificándose tanto el juicio, ¿no? Lo decías vos recién, que tuviste que ir a la semana pasada, las cosas que pasan ahora. ¿Cuál es tu sentir sobre lo que puede llegar a pasar con el juicio? Sí, mira, yo pasé por distintas emociones. Sí, me imagino. Al principio, ¿sabes qué? Imagino una vez regreso al bolsón, así como diciendo, esto viene para atrás. Y ahora desde allá decir, uy, pará, acá hay algo que puede andar. Sí, fue así. La verdad que yo cuando arranco a cubrir el juicio, mi sensación era, no van a llegar hasta acá sin al menos una condena. Mm. Después, la verdad que en términos de prueba, física de elementos que apunten contra ellos, no terminan de ser muy muy consistentes, y eso a mí me generó como una especie de duda, decir, ay, y sin la declaración de ninguna de estas tres personas, el viernes terminamos diciendo, existe la posibilidad de la absolución, algo que a mí no se me había cruzado por la cabeza, por lo menos de los cuatro. Sin embargo, después de estos días, lo que creo, esto es mi opinión, y como veo las cosas, de ahí a lo que vaya a suceder, no lo sé, yo creo que los que están más complicados son los hermanos Cau y Jaffrey, que tienen como, los elementos de los perros que apuntaron a su casa, está también el tema del ADN que declaró también la genetista, que lo que pasó con la genetista es que las muestras estaban tan degradadas que si bien se habla de que podría ser a Jaffrey, uno de los aportantes, no termina de completar la cantidad de alelos que se necesita para completar ese gen. Entonces tampoco quedó muy... Pero es, ¿no? Y después tiene que ver con algunas contradicciones en las declaraciones de los cuatro y demás, y el testimonio de Cambia, que me acuerdo que lo escuchamos también, que lo apuntaba Maximiliano Lagos. En fin, yo creo que los que están más complicados son los hermanos Cau y Jaffrey, que me parece que alguna condena van a tener. Y luego los otros dos, realmente no lo sé. Yo creo que es posible que haya alguna absolución o penas un poco más bajas. ¿Qué entidad le tenemos que dar a la acusación que hubo y apareció contra Gabriela Procopiú? No lo sé. Realmente no lo sé. Quédate respirando. Sí, porque, fue una estrategia de los abogados defensores, la chicana permanente, contra, incluso con a testigos, como hablándoles, preguntándoles de una manera que, haciendo diferencias, ¿viste? Como con testigos más expertos, les hablaban bien, el contrainterrogatorio era muy respetuoso, y contra algunos testigos, sobre todo, no sé, algunas que estaban más temerosas incluso. Esto también, que creo que lo fuimos diciendo, hubo mucho temor, ese temor se sintió, se siente, en la gente que se animó a hablar. Entonces, esta estrategia, incluso hasta con el ministro, fueron de querer pinchar, a ver, de tratar de pisar el palito. Entonces, no me sorprende porque es parte de esta estrategia que han tenido a lo largo de todo el juicio los abogados defensores. Está. Y con respecto a lo que dijo Jara de que no hubo, que él no reconoce ni él considera que hubo investigaciones paralelas, de alguna manera desnuda a Vallejos, que dijo que él estaba haciendo investigaciones o participaba cuando viajó a San Martín y demás, digamos, lo expone a Vallejos de que estaba mintiendo. Sí, totalmente. Pareciera como si hubiese habido un antes y un después, si se quiere, desde ese momento. Y después, también faltan. Víctor Cufré también pertenecía o estaba ahí o hacía averiguaciones, porque esto lo cuenta su familia, no es que no es algo que le diga yo, y no estaba convocado a este juicio tampoco a declarar. Claro. Entonces ahí queda también como esa cuestión de la comisión investigadora paralela, ese comité de emergencia, que no termina de esclarecerse. La verdad, quiénes participaron, dónde escribían sus informes, qué hacían con la información que recolectaban. Es parte de estos lugares oscuros que tiene la causa y que que no se terminan de entender. Ni hablar. Recordemos que Cufré fue condenado, sentenciado también por otra causa, en este caso lo de Bariloche, ¿no? Recordando Cufré, cuando dijiste Cufré me acordé de eso también. Bueno, sí. Ahí estamos, expectantes, a ver qué pasa con estas dos con la última audiencia y luego con el momento de alegatos, para ver qué es lo que genera este juicio 18 años después, buscando alguito así, ¿no? Sabemos que la justicia sería que esté viva, ¿no? Eso lo decimos desde un principio, pero alguito que nos ayude a estar un poquito mejor, a terminar el año un poquito mejor, ojalá haya novedades al respecto. Y bueno, esta novedad, insisto, fueron horas decisivas estas audiencias de la presencia de Jara, y fíjate vos, el elemento del papá, de Roberto, pidiéndole al ministro, vaya a declarar, ministro, si usted, ¿para qué investigó si no va a declarar? Es unas cosas así, me imagino, esa charla de haber sido muy fuerte, por cierto, al punto tal de que lo convenció de ir a declarar, ni más ni menos, así que vaya otro ahí, es un grosso Roberto, por eso, pero sí, vaya otra cosa más para tener en cuenta Roberto. Increíble Uribe. Que se tenga que llegar a esa instancia también, ¿no? Sí. Presentate. Es así. Pero bueno, por suerte se logró y ahora habrá que esperar entonces hasta el 23. Sí, así es, esperar hasta el 23, y bueno, y ver después qué resuelve el tribunal. Camila, tengo una curiosidad, pero me imagino que ¿sí? esto después va a ser un... O sea, todos los días ahí en la tercera puerta, que siempre lo venimos a reiteramos, ella va armando sus crónicas, va relatando lo que va viendo el juicio, pero hablabas de que hace mucho tiempo venís trabajando y no sé si terminará en un documental, en un libro, en algo, pero bueno, no sé si es tiempo, pero sí hay, debe haber dando vuelta, ¿no? Sí. Yo estoy trabajando en el libro, por eso estoy hace ahí bastante está. Tiempo con esto, y lo último... era el juicio, ¿no? Para poder completar. Bueno. Así que, sí, el verano va a ser de escritura. Ni hablar, y sin duda, y además con todo lo que se están viviendo por estas jornadas. Cami, gracias por estos minutos de acá de Radio Encuentro y en TV, ya los mensajitos, aguante Cami, bueno, acá, gracias nuevamente, te extrañamos, en serio, en esta jornada, así que estaremos ahí al tanto de poder contactarnos, en este caso va a ser, si te parece ya pautarlo, el 24 de diciembre, ahí en plena Navidad, no sé si tenés cubierta. Sí. Nosotros vamos a estar acá a la mañana, así que para charlar lo que dejó la jornada del 23 y un poco también ir dimensionando, porque ya después llega el momento de alegatos. Así que ahí ya cada una de las partes jugará su carta a ver cómo conmueve o no conmueve al tribunal que lleva adelante el juicio. Así que el 24 estaremos en contacto, Cami. Abrazo grande. Muchas gracias, abrazo. Te queremos, Cami. Abrazo. Chao, gracias. Camilo Bautier hablando con nosotros, la tercera puerta.ar, la comunicadora que nos ayuda y nos ayudó. Y mira, ¿sabes qué? Ya me pongo el objetivo, Feria del Libro de Viedma, la traemos, Cami.